¡Arriba, mujeres! Tiene un melodio borrado en terciopelo, muy suave para tocar. Está sentida conmigo, porque ayer con mi violín no la pude acompañar. Rosalba tiene un melodio borrado en terciopelo, muy suave para tocar. Está sentida conmigo, porque ayer con mi violín no la pude acompañar. Y si acaso es positivo lo que dicen mis amigos, que de mí ya se olvidó. A mí me queda el consuelo, que si ella lo tiene bueno, más bueno lo tengo yo. Si tú me quitas tu melodio, Rosalba, yo también te quito mi simpático violín. Orgullosa con tu melodio. Rosalba es muy consentida y por cosas de la vida no me sabrá perdonar. Pero yo con mi violín seguiré por la barriada en busca de otra aventura para poderla olvidar. Rosalba es muy consentida y por cosas de la vida no me sabrá perdonar. Pero yo con mi violín seguiré por la barriada en busca de otra aventura para poderla olvidar. Y si acaso es positivo lo que dicen mis amigos, que de mí ya se olvidó. A mí me queda el consuelo, que si ella lo tiene bueno, más bueno lo tengo yo. Hostias pinchada con tu bonito melodio, Rosalba. Se te oxida, hombre. Esa guitarra. Bonito melodio, orgullosa debe estar, claro. Pero yo con mi violín, tan alegre y refinado, no me dejo acomplejar. Seguro estoy que Rosalba, con su bonito melodio, orgullosa debe estar. Bien. Pero yo con mi violín, tan alegre y refinado, no me dejo acomplejar. Y si acaso es positivo lo que dicen mis amigos, que de mí ya se olvidó. A mí me queda el consuelo, que si ella lo tiene bueno, más bueno lo tengo yo.